Te diste cuenta que no te llamé, mi amor, y que también en otra estoy. Te pusiste nerviosa cuando te miré y otra chica me besó. Ahora sabes qué se siente cuando otra persona besa a quien tú amas. Ahora que alguien más me toca y te vuelves loca, dices que me amas. Ya fue, yo ya me olvidé de vos. Llegó el verano y chao, mi amor. Perdiste la oportunidad de que te diera ese beso. Ya fue, yo ya me olvidé de vos. Llegó el verano, chao, mi amor. Perdiste la oportunidad de que te diera ese beso. Estamos ready. Te diste cuenta que no te llamé, mi amor, y que también en otra estoy. Te pusiste nerviosa cuando te miré y otra chica me besó. Ahora sabes qué se siente cuando otra persona besa a quien tú amas. Ahora que alguien más me toca y te vuelves loca, dices que me amas. Yo fue, yo ya me olvidé de vos. Llegó el verano, chao, mi amor. Perdiste la oportunidad de que te diera ese beso. Ya fue, yo ya me olvidé de vos. Llegó el verano y chao, mi amor. Perdiste la oportunidad de que te diera ese beso. Ya fue, no voy a volver, mi amor. Si vos llegas, yo me voy. Bebé, perdí mucho tiempo en lo nuestro. Ya fue, yo ya me olvidé de vos. Llegó el verano, chao, mi amor.